Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves, y para conocer lo que hay tras cada noticia, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el presidente de la Federación de Trabajadores de Metro y también candidato convencional por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, Eric Campos. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eric, para abrir páginas en esta conversación de este día jueves, se confirmó el día de ayer que finalmente el ISP autorizó, tras una votación, la vacuna contra el COVID-19 elaborada por la farmacéutica china Sinovac, dirigida específicamente a adultos menores de 60 años. Esta buena noticia, eventualmente, esperemos que no haya ninguna consecuencia adversa en la salud de las personas, ¿podría exhortar, emplazar finalmente al gobierno a acceder a lo que ustedes han pedido, por ejemplo, que los trabajadores del transporte público, especialmente en tu gremio, en el metro, que reciben a cerca de 1.100.000 personas diarias, tengan la prioridad para ser inoculados? Mira, nosotros lo que hemos planteado, independientemente del origen de la vacuna, y esperamos, por cierto, que no tenga, ya entiendo que por eso está aprobado, porque no tiene efectos adversos. Lo que nosotros hemos planteado es que no entendemos la razón técnico-sanitaria para que trabajadores que cumplen roles y funciones similares a los trabajadores y trabajadoras del metro, como por ejemplo los trabajadores del aeropuerto, ellos estén ubicados en una prioridad posterior a enfermos críticos y, por supuesto, el personal de la salud, lo que han denominado en la etapa 1C, y sin embargo los trabajadores del metro estemos ubicados en la etapa 3A, es decir, en una etapa posterior. Lo que no entendemos por qué, frente a funciones similares, estamos ubicados en una priorización sanitaria distinta. Y lo que hemos solicitado es bien simple, es que se reconsidere esa argumentación técnica y que se nos explique, y que si no son atendibles las razones, entonces se nos reubique en una priorización similar a la de otros trabajadores, como recién señalaba, como los trabajadores del aeropuerto o los trabajadores que atienden usuarios en las ISAPRE y en los centros médicos. Entonces, lo que uno hubiese esperado acá es mayor liderazgo por parte del directorio de la empresa para poder enfrentar esta situación compleja. Al igual que el resto del país, y particularmente la región metropolitana, nosotros ya acumulamos 700 personas contagiadas, 2 trabajadores fallecidos, y actualmente tenemos 50 casos activos, y la última semana hubo uno cada día. Por lo tanto, estamos preocupados, y cuando digo 50 casos activos me refiero a los trabajadores de planta y trabajadores del subcontrato. Por lo tanto, hay una preocupación. Entendemos la función crítica del rol del metro en el transporte, no solo de los trabajadores, sino que también de los trabajadores del sector de la salud, y por lo tanto tiene un carácter estratégico mantener con buena salud, mantener sanos a trabajadores y trabajadoras del metro de Santiago. Eric, es importante conceptualizar, hacer algún tipo de contexto. ¿Cómo ha sido, a tu juicio, como dirigente y, por supuesto, trabajador de metro, el funcionamiento del tren subterráneo en esta pandemia? ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Ha podido cubrir, digamos, la implicancia que requiere una pandemia, gente que se traslada de una comuna a otra? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que hay un análisis en dos dimensiones, pero que están muy relacionadas. Primero, tenemos que entender que el metro pasó de trasladar o transportar 2.850.000 personas diarios a, en el peor minuto de la pandemia, trasladar solo 200.000 personas. Hoy día estamos llegando a una regularidad de 1.100.000 personas, es decir, todavía no llegamos a la mitad de los pasajeros que trasladábamos antes de la pandemia. ¿Qué ha provocado esto? Una crisis económica en el metro que se ha resuelto, en nuestra opinión, a costa de los trabajadores, y peor aún, de los trabajadores y trabajadoras más precarizados. 1.500 despidos en los últimos 6 meses y 600 aseadoras dentro de esos 1.500 despidos. Entonces uno después analiza la dimensión sanitaria, y efectivamente el metro tiene implementado protocolos con los trabajadores, con las trabajadoras, tiene implementado protocolos con los usuarios que involucran, entre otras cosas, el producto estrella, por llamarlo de alguna manera, del metro, es que tenemos una película sanitizadora en los trenes que evita la reproducción del virus. Sin embargo, creo que no está dicho todavía cómo impactó, cómo ha impactado en la pandemia y en el manejo de la pandemia el despido de 600 trabajadoras del aseo durante este periodo, porque lo que no solo basta con objetivamente garantizar condiciones sanitarias proclives a la salud de los trabajadores y de los usuarios, sino que también hay que construir una sensación de seguridad. Y es evidente que la sensación de seguridad sanitaria se ve reducida cuando más se requerían tener hacia ahora en las estaciones sanitizando, y ya tenemos 600 menos que en pandemia. Entonces hay una dimensión laboral, puesto que se condena a las trabajadoras más precarizadas, jefas de hogar, de los quintiles más bajos, y además se contribuye de manera negativa a una imagen, a una percepción de seguridad sanitaria deficiente. Y a propósito de este mismo tema, Eric Campos, presidente de la Federación de Trabajadores de Metro, el día martes en esta emisora, al programa Mujeres Comunistas, fue invitada Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, quien te citó, que señaló textualmente, voy a robarle un concepto a Eric Campos, quien habla de la cultura de la organización. Ella se refería, por ejemplo, a reconvertir, lo mencionaba incluso, trabajadoras del metro que corren peligro de ser despedidas, como tú señalabas recién, y poder capacitarlas para realizar otras tareas dentro del tren subterráneo, formarlas en pequeños trabajos de electricidad, con mayor capacitación para poder darle un plus extra a su labor y también incrementar los ingresos. ¿Cómo acuñas tú este concepto? Si nos puede explicar un poco a qué se refería en esta mención la presidenta de la CUT. Claro, lo que pasa es que cuando, a ver, Metro de Santiago es una empresa pública, es una empresa del Estado, y por lo tanto las lógicas del management, las lógicas de administración no pueden ser las mismas que una empresa de Luxic o una empresa de Angelini. Y el problema es precisamente ese, que se administra la empresa con lógicas de empresa privada. ¿Cuál es el problema de eso? No solo una lógica administrativa, sino que hay una ética, una cultura organizacional de la empresa pública que se vulnera, puesto que, si bien nadie está en contra del cambio tecnológico, ¿quién podría estarlo? Uno esperaría que ese cambio tecnológico esté en función de la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, los procesos de cambio tecnológico comportan, en la lógica neoliberal, comportan cambios en la administración de la empresa, cambios en la organización del trabajo, y eso ¿qué significa? Fusión de cargos, externalización, despidos, se achica la planta de trabajadores, se tiende a especializar con la sumatoria de funciones a los que ya estaban, es decir, hay una precarización del trabajo, no solo del subcontrato, también de planta, que está incorporado en este proceso de automatización. ¿Cuál es nuestra propuesta? Tengamos una mirada más integral del proceso, incorporemos variables sociales, porque somos una empresa del Estado, y entonces podríamos perfectamente recapacitar o certificar en otras funciones que comporten, por supuesto, mayor calidad del trabajo, mayor especialización, y para eso no hay que salir a buscar. Tenemos aseadoras, tenemos cajeras, tenemos asistentes de andén que llevan 15, 20, 8, 5 años en el metro, y por lo tanto recapacitar esas personas no es lo mismo que traer personas nuevas sin experiencia desde afuera. Pero cuando las empresas administran desde las lógicas neoliberales, desde las lógicas del management, comillas, moderno, eso en chileno significa precarización, significa despidos, significa fusión de cargos. En definitiva, significa que los trabajadores pagan este proceso con peor calidad de vida, con sus salarios. Y esa es la mirada distinta que nosotros oponemos desde el sindicalismo, pero también en una perspectiva de propuesta y de diálogo. Esto que tú señalas se podría extrapolar también a empresas privadas. Hay muchos economistas de la Fundación Sol, lo escuchábamos también, Marcos Kremerman y otros más, quien afirmaban o advertían que existe poco interés de parte del gran empresariado, de los grandes capitales, de capacitar a los trabajadores, darle un valor agregado a su trabajo, porque esto implica necesariamente mayor remuneración. ¿Comparte esta visión? ¿Crees que es así efectivamente? Sí, hay una responsabilidad ineludible del empresariado, de los dueños del gran capital, pero también hay una responsabilidad de quienes han administrado este país los últimos 40 años. Han habido esfuerzos en el último tiempo previo a Sebastián Piñera, sin embargo, no han sido suficientes, porque lo que estamos cruzando hace ya un par de décadas es la desvalorización del trabajo como espacio constructor de sociedades democráticas. ¿Qué significa esto? Significa no solo que los trabajos son mal remunerados, como son mal remunerados, eso es expresión del poco valor que le entrega la sociedad a ese trabajo, pero también pierde sentido y pierde valor desde la experiencia cotidiana del propio trabajador y trabajadora, porque yo te hago una pregunta muy operativa. ¿Quién le va a tener valor a un espacio que le demanda tiempo, que por lo tanto lo mantiene alejado de la familia y que además, a pesar de su esfuerzo, no es remunerado de la suficiente forma que le permita vivir dignamente? Entonces, tenemos un problema del valor del trabajo en el aspecto concreto y también en un aspecto, yo diría, más bien subjetivo. Tenemos que conseguir que se recupere el trabajo como un espacio de construcción de identidad social, de movilidad social y, por supuesto, también como un espacio de mayor democracia. Cuando los trabajadores tienen más poder o se equilibra el poder, también se permite reducir las diferencias de ingreso. ¿A través de qué? Muy simple, de la negociación colectiva. ¿Cómo? ¿En qué país? Sí, en Cuba, en Vietnam, en China, pero también en Francia, en Italia. Es decir, no estamos proponiendo unos postulados del comunismo soviético. Estamos proponiendo postulados desde las sociedades democráticas civilizatorias, que ojalá caminen, por supuesto, a una sociedad democrática, socialista. Pero hoy día, en el inmediato, y estoy hablando de la próxima década, estamos planteando conseguir mínimos civilizatorios que le permitan a la clase trabajadora, que no es un segmento solamente sindicalizado, sino que estamos hablando del 99,9% de este país, pueda tener condiciones mínimas habilitantes para la dignidad. Y este es un debate muy interesante que se va a dar, entiendo, debe darse en lo que es esta nueva carta fundamental, en este proceso constituyente. Y en base a eso, te pregunto, tú eres candidato, entiendo, por el Distrito 9, las comunas de Independencia, Conchalí, Quinta Normal, Cerro Navia, Huachuraba y Loprado, de la región metropolitana. ¿Cómo ha sido esta experiencia de acercarte a los vecinos, de conversar, conocer sus inquietudes? ¿Cómo se ha desarrollado este tipo de actividades? Sí, en este, mira, hay una, a ver, yo creo que hay una gran oportunidad para continuar el proceso democratizador que tuvo un hito fundamental el 18 de octubre del 2019. Yo considero y tengo la idea que estas elecciones son una parada más en este camino democratizador y, por lo tanto, no hay que bajarse de este tren al que ya se subió la gente, el tren de la dignidad, y tenemos que continuar en las elecciones, en la calle y en la discusión con el pueblo de cuáles son los aspectos básicos que deben estar contenidos en una constitución, que es la madre, en la ley madre de las leyes, y por lo tanto, más allá de los tecnicismos constitucionales, hay que preguntarse acá qué va a estar en juego. Yo recordaría solamente, y de manera muy breve, que la constitución del 80 es una respuesta de la élite chilena, de la derecha y del gran empresariado, para hacer retroceder en los derechos que había conseguido la clase trabajadora desde fines del siglo XIX hasta el año 73. De esa dimensión histórica estamos hablando, eso es lo que se juega, y por lo tanto, en términos muy simples, y les pido disculpas por mi simpleza, lo que se juega acá es quiénes van a defender los intereses de los trabajadores y quiénes van a defender los intereses del gran capital, no del empresario pequeño que tiene una industria, del gran capital, de los Luxig, de los Angelini, de las grandes familias que son dueñas de este país, que son dueñas del agua, que son dueñas del mar, que son dueñas de los minerales, que son dueñas en definitiva de Chile. Y yo los llamo a revisar la prensa, y hace dos semanas se van a encontrar con un debate muy interesante en la derecha, donde un mal actor como Luciano Bruscoque con José Antonio Kast, el líder de la ultraderecha, llegan a un acuerdo que les permite tener una lista única para la constituyente. Según las palabras de ellos, no tienen nada en común electoralmente, no tienen nada en común programáticamente, y con esto termino. La pregunta es, ¿qué tienen en común para ir en conjunto en una sola lista constituyente? Y lo que tienen en común es precisamente el amor irrevocable al gran capital, porque pertenecen a esos intereses. Y el llamado a quienes nos escuchan es a preguntarle a todos los candidatos que le golpeen su puerta, ¿qué intereses va a defender? ¿Los de la clase trabajadora o los del dueño del gran capital? Eric, bueno, cada distrito, cada comuna es un mundo aparte, tiene sus bemoles, sus cosas a favor, en contra, pero independencia, lo que conocemos, esta comuna y también las otras, ¿no?, que tienen un cariz similar, vemos una serie de conjugaciones, el mundo migrante, el trabajo, gente de esfuerzo, comercio. ¿Cómo se amalgaman todas estas demandas, entiendo, en un proceso constituyente? ¿Cómo tú lo plasmas o esperas plasmarlo en lo que es esta redacción hermenéutica de la Constitución? Bueno, el desafío está en vincular los malos llamados problemas reales de la gente, que son los problemas que afectan la vida cotidiana, como la seguridad, como el acceso a una ciudad justa, es decir, el transporte público, los espacios públicos, como los problemas de salud, para que la gente que hace filas 6-7 meses, filas virtuales, para poder operarse. Los que yo soy de Conchalí, estudié en Independencia, conozco perfectamente la realidad social y económica de este segmento, sé perfectamente cómo la gente se prepara para una operación y está 3, 4, 5 meses esperando el llamado, para que en ese mismo momento tiene que partir con todo su bolso y sus cosas para ir a operarse. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío? Que esos problemas concretos los podamos vincular con los derechos sociales que tienen que estar garantizados en la Constitución, no como una lista de supermercados, sino que como una demanda que permita establecer que la única posibilidad de construir un Chile democrático, un Chile que le resuelva los problemas reales a la gente, pasan hoy día por cambiar la Constitución a partir de elementos de solidaridad. Mira, fíjate tú que Chile es el único país del mundo donde, si tú quieres mejorar el tema de las pensiones a partir de la solidaridad intergeneracional, es decir, que yo pongo plata para que el viejito de hoy día tenga mejores pensiones, tenga mejor salud, resulta que eso es inconstitucional. Resulta que en Chile la solidaridad es inconstitucional. Entonces, pareciera ser, insisto y vuelvo al comienzo, que nuestra demanda, nuestra lucha, va a ser, insisto, no por el comunismo soviético, va a ser por restablecer valores de las sociedades democráticas, tales como la solidaridad, tales como la igualdad, tales como la fraternidad. Ah, pucha, pareciera ser que eso incluso huele a 1789, a la Revolución Francesa. Mira qué comunista lo que estamos planteando. Hay un debate que se ha puesto en las redes sociales, en los medios de comunicación. Para muchos lo han denunciado como una caricatura, lo decían distintos dirigentes que hemos entrevistado, al igual que tú, de la Central Unitaria de Trabajadores, respecto a esta idea de apuntar con el dedo, de cuestionar lo que podrían ser la incidencia de las y los dirigentes gremiales en la nueva Constitución. Se hablan de políticos infiltrados que tienen ideas que pretenden allegarlas a una idea ideologizada de lo que es la nueva Constitución. ¿Cómo respondes tú a estos cuestionamientos? Mira, ese es un bastión conceptual ganado por la derecha. Lo decía hace un rato, lo que intentó la derecha en el año 73, yo que lo logró parcialmente, fue intentar derrotar a la clase trabajadora como un actor fundamental de la sociedad chilena. Y eso, en términos muy concretos, es que es evidente, es lógico desde el punto de vista político, de la razón, que un dirigente sindical, un dirigente social, se vincule en la disputa del poder institucional, porque allí están los orígenes de la desigualdad que reivindica y pelea en la lucha cotidiana, gremial o corporativa. Lo que pasa es que esto ahora parece raro, pero hasta el 73 era muy común tener diputados, senadores, ministras como Mireya Baltra, que eran dirigentes sindicales como Luis Figueroa, y esto no se trata de volver al pasado, se trata de reivindicar el rol político de la dirigencia sindical, y nosotros nos vamos a renunciar a esa disputa, así no seamos electos. pero creemos que lo vamos a hacer. Vamos a ser electo en el Distrito 9 y vamos a ser electo en el Distrito 12 con Bárbara Figueroa. Es una apuesta que está haciendo la Central Unitaria de Trabajadores, es una apuesta que están haciendo los partidos, que han, los partidos de vocación popular y democrática y de la clase trabajadora, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. También ha hecho esa apuesta con Juan Moreno en el Distrito 14, con Silvia Silva en el Distrito de Tarapacá, con el MIRA ha hecho lo propio, y UPA con Fabián Caballero en el Distrito 8. Es decir, queremos reivindicar no solo el rol, sino que nos preocupa que el debate fundamental de la Constitución, que es el capital trabajo, es decir, la Constitución refleja cómo se organiza el poder para defender los intereses del capital o del trabajo. Ese debate de fondo, que por supuesto tiene dimensiones antipatriarcales, feministas, medioambientales, pero ese debate de fondo, ese debate que es el corazón de la disputa, no ha estado presente. Creemos que quién mejor que las dirigentes sindicales como Bárbara Figueroa, que los dirigentes sindicales podemos ir a defender ese trabajo, y al cabo de un año, cuando cumplamos el cometido, vamos a volver, porque no las vamos a dejar a las filas del sindicalismo. Vamos a retomar nuestra función, aun cuando nuestra función no la vamos a dejar de lado durante el periodo de candidatura, ni menos aún si somos electos, porque es cuando más se requiere una vinculación directa con el movimiento sindical y con el movimiento social. Finalmente, Eric Campos, una arista, si me permites, más política. Ya se ha mencionado, mucha gente pensaba que incluso era broma, pero se ha confirmado de parte de Evópolis, de partido del oficialismo, la posible candidatura presidencial del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Te quiero preguntar qué te parece esta situación, en base a que tú has interlocutado muchas veces con él en las distintas mesas de negociación como dirigente de la CUT. ¿Cuál es tu impresión sobre Ignacio Briones y también esta posibilidad que se genera de que podría también sumarse a la papeleta presidencial? Si la gente busca a alguien simpático, Briones no es una posibilidad. Pero si lo que están buscando es un defensor del gran capital, ahí está. Lo que pasa es que lo que se está jugando este año en la nueva constitución, en la elección del parlamento, en la elección presidencial, en la elección municipal y de gobernador, es un reacomodo del mapa político de aquí a los próximos 30 años, y yo creo que tanto la derecha con el gran capital están poniendo sus cuadros, y el mundo popular también. Por lo tanto, Briones no es más que una expresión de un representante más de la CPC, de la SOFOFA y del gran empresariado. No extraña, porque da la impresión que Lavín se puso tibio, y como se puso socialdemócrata, pareciera ser que está dispuesto a hacer algunas concesiones que, si bien no vulneran el modelo neoliberal, pareciera ser sí que le raspan un poquito los bolsillos al empresariado, y por lo tanto el empresariado está buscando un fiel representante que no solo proteja sus intereses, sino que los haga crecer, como por lo demás han crecido durante la pandemia. Durante la pandemia, resulta que los trabajadores hemos puesto 23 mil millones de dólares de nuestros fondos de pensiones en la economía chilena, versus el acuerdo espurio que tuvo un sector de la concertación con la derecha, que solo inyecta 12 mil millones de dólares a la economía en los próximos 2 años vía transferencias, vía subsidios. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas que se juega en esta disputa entre la élite y la clase trabajadora. Eric Campos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Metro y también candidato convencional por el Distrito 9. Te agradecemos tu gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gran abrazo para todos los que escuchan Radio Nuevo Mundo. Igual para ti. Gracias, Eric. Muy gentil. Cerramos esta edición de Entre Telones. Le agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.